Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. ¿Y para qué quiero salir? ¿Para que me mate un esquinge o para que me pille el coche? ¡Porque todo lo tienen estos hijos de puta que manejan el reparto del delivery de bosta de este sistema, que es una gran garrafa que está a punto de explotar e inundar toda la mierda! Al final no sabe uno si son ricos porque son cabrones o son cabrones porque son ricos. No tenéis ninguna posibilidad, pero contáis con mi simpatía. Bienvenidas personas humanas a una nueva edición de En Franca Decadencia, edición de alto riesgo. Ahora mismo estamos en un absoluto impasse de caos productivo como de costumbre y caos técnico. Estamos aquí a 20 de marzo de 2021. Paulo Decadente, a los aparatos sin cualificación ni lógica alguna, pero esto es lo que hay. Y Alberto Dos Muertos, cuyo micrófono no hemos localizado. Habla, Alberto. Hola, ¿qué tal? Hola. Me parece que... La teoría no está funcionando porque yo no sé por qué coño de micro hablas. ¿Habla ahora? Hola, estoy hablando por el micro. Ahora. ¿Se me oye? Ahora. ¿Yo me tengo que oír? Ahora, sí, ahora se te está oyendo bien. Ah, vale. Es correcto. Que, es que además encima, claro... Con acoples y todo, sí, me encanta. Hombre, que alguien se acople de vez en cuando, por lo menos. Yo has dicho de la cualificación y yo no solo no tengo cualificación, sino que no tengo ecualización. No sé cómo voy a solventar este problema. Vamos a intentar solventar los problemas como buenamente podamos. Sí, se tiene que acoplar por algún lado. ¿Sabes qué? Yo creo que es ese altavoz. Hay un altavoz aquí que nos acopla. En el estudio. Que yo no sé por qué carajo está puesto ese altavoz, porque ese altavoz no debería estar ahí. Pero, o sea, no debería estar conectado. Y de hecho, cuando yo he llegado al estudio, no estaba conectado. Bueno, esto no le importa a nuestra audiencia, ni a nadie en general en el mundo humano, animal, vegetal o mineral. Así que vamos a presentar directamente la edición 78 ya de En Franca Decadencia. Recordad que emitimos en Agora Sol Radio, procuramos estar en directo como en este momento y después subimos el podcast a la página web de Agora Sol Radio, que es agorasolradio.org. Esto es una emisora libre, autogestionada y asamblearia que en breves cumplirá su 10º aniversario, lo cual nos llena de orgullo, satisfacción y mucha alegría humana. También, además de poder encontrarnos en la web de Agora Sol Radio, podéis encontrarnos en iVoox y podéis encontrar también los contenidos y la reemisión en Radio Almaina. Radio Almaina de Granada, el 88.5 de la FM granadina, a los que saludamos con todo el cariño y todo el respeto, aunque entendemos que les falta algo en la mente para reemitir un programa como este. Pero ¿quién somos nosotros para juzgar la salud mental ajena, Alberto? Pues no somos personas cualificadas para eso. Evidentemente, no tenemos cualificación de ningún tipo. Y lo que tenemos hoy es una invitada que es, como ya hemos dicho, Rocío Álvarez, que debería estar, si todo va bien, y eso nunca sucede, al aparato. Hola, Rocío. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. No me lo puedo de creer. ¿Está funcionando? ¿Está siendo registrado esto? Sí, efectivamente. Bueno, bien. Bien. De verdad que esto ahora mismo me encuentro completamente superado por las circunstancias técnicas. Tengo tantos aparatos encendidos a mi alrededor que esto no tiene sentido. Como lo decía a un compañero en el último programa que hicimos, cuando fui capaz de solucionar un problema técnico relacionado con la conexión y con internet, dije, he conseguido hacer la única intervención técnica para arreglar algo que está a mi alcance, que es enchufar un enchufe, porque había un enchufe desenchufado y Paulo es torpe, pero tiene un nivel suficiente como para saber que los enchufes se enchufan. Cuéntanos un poco, Rocío, de dónde vienes y un poco tu... Bueno, ya hemos dicho que eres animadora, que eres ilustradora, que eres muralista, que eres pintora, que eres muchísimas cosas muy estupendas y que has hecho un corto que tuvo mucho recorrido, que es Simbiosis Carnal, además de otros como carte à conduire o algo así. Carte de conduite, eso es, que es como carnet de conducir, que en castellano, ¿no? Le llamábamos, creo que, desplazamiento de conducta. No. ¿Sí? Pero no se tradujo así en los festivales, ¿o sí? En inglés, out of the track. Ah. Bueno, carte de conduite es que es un juego de palabras entre desplazamiento de conducta y de conducción. Ah, yo pensaba que era carnet de conducir. No. Bueno, habla también de eso, pero habla sobre cómo están en un coche ahí pasándolo claro. mal y se les va la piña, pues era entre la conducta y la conducción. Ah, bueno, claro, si empezamos a hacer juegos de palabras aquí, si vamos de intelectuales, pues entonces ya, no sé, apaga y vámonos. Es que se lleva mucho, ¿no?, en los cortos hacer juegos de palabras, ¿no? No lo sé, yo soy enemigo. De título, soy enemigo de los juegos de palabras como ejercicio legítimo del humor. Yo creo que el humor, que si se va a basar en un juego de palabras, es subnormal y eso puede gustarnos o no. Alberto quiere decir algo, veremos si somos capaces de darle paso. Adelante, Alberto. La verdad es que era para probar un poquito las conexiones que tengo aquí, porque es que me pasa lo mismo que a ti, que tengo una cantidad de aparatos electrónicos que yo no sé. Uy, vale, de acuerdo. Conta. Es que tu micro, por el motivo que sea, no está funcionando. Puedes pasar y probar otro micrófono si quieres, que hay plenty of micros here, darling, my dear. Sí, My dear de ciervo, Alberto. Internet. No te estoy llamando querido, te estoy llamando animal, cuadrúpedo, mamífero. Y asustadizo. Creo que te define bastante bien eso. Y como no puedes darme la réplica, pues me río, disfruto y te veo sufrir. Aprovecho que es lo mío, claro que sí. Bueno, Rocío, venga, vamos a empezar con la chicha, vale. Que si no nos quedamos aquí, nos perdemos. Cuéntanos... Vale, a ver por dónde empiezo. Pues mi por el vida. Principio, por el principio. Bueno, pues a ver, yo soy de Castellón, de La Plana. Ajá. En principio. Como que en principio, o sea, luego los jueves naces en otro sitio, los jueves eres de Vizcaya o algo así, ¿o qué? O sea, nací allí. No, nací allí y viví como hasta mis 18 años, pero claro, así ya como mogollón que no vivo ahí. Ajá. Y bueno, siempre me ha gustado dibujar y hacer cosas en general, pero yo estudié Bellas Artes. Que ya lo sentimos. Que teníais algo contra los de Bellas Artes. Evidentemente, claro, consideramos que eso es una pérdida de tiempo y un insulto a la inteligencia humana de las personas. Ya, tío, a mí me gustó mucho, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú, ¿dónde sí. ¿En qué facultad la estudiaste? Pues en Valencia. Ajá. Y un año de Erasmus en Roma. Que el año de Erasmus sí que a nivel académico no fue muy bien, la verdad. O sea, me pusieron muy buenas notas. Pero... ¿El Erasmus a nivel académico acaso existe? O sea, quiero decir, ¿ponen notas en el Erasmus? Yo no lo sabía. Sí, sí. Muy buenas notas te ponen. Casi todo matrículas, joder. Así a lo loco. Yo pensaba que era prácticamente una experiencia vivencial y ya está. Y que lo de lo académico era una tapadera. No, que va, te ponen notas. Sí, sí. Y hay gente que se va fuera a pasar asignaturas y todo. Pero a ver, a mí me gustó Bellas Artes porque siempre me ha encantado pues, la pintura y tal. Y además como que me gustan muchas cosas y en Bellas Artes puedes elegir muchas cosas. Elegía escultura, grabado, serigrafía, dibujo, pintura. Ajá. Y bueno, y empecé a hacer un poco de animación allí, pero poco. Fundamentos de la animación. Había una asignatura, ¿no?, de animación. Sí, y había incluso una especialidad, pero no me la cogí, me cogí pintura. Y una pregunta, que esto yo en mi experiencia suele ser, a lo mejor es distinta, ¿no? ¿La formación en animación era más o menos decente? Bueno, fundamentos de la animación, en la época animábamos ahí con papel y lo grabábamos con las cámaras estas... multiplanos y tal. Y yo qué sé, sí que aprendí cosas, pero tampoco... Pero bueno, me abrió los ojos, la verdad. Pero sí, no me cogí la especialización. Me estoy escuchando un poco en eco, también lo tengo ahora que decir. ¿Ahora me estás escuchando en eco? Sí. Vale, pues espera que bajo aquí. A mí misma. ¿Ahora también? A ver, ahora... Bueno, sí me escucho con eco, pero creo que tendremos que continuar igual, ¿no? A lo mejor es una enfermedad mental que te está surgiendo en este momento. Pues puede ser. Sí, mira, se me quitó el eco. Ah, no, vuelve, vuelve. Hostia, sí, me estoy poniendo mal. Bueno, a ver, que me descentro. Venga, céntrate. Pues sabes que no me cogí la especialización porque era a las 8 de la mañana. Y nos parece plan... un gran motivo para no coger una especialización. Sí, estamos y totalmente plan... a favor. Y era en plan, ya, asúmelo, Rocío, no vas a llegar nunca a las 8 de la mañana. ¡Nunca! Aunque lo quiera y lo intente, o sea, no puedo, no puedo. A no ser que me vaya la vida, ¿no? Que tenga que coger un avión o algo, yo no puedo. Y bueno, me cogí pintura, que me encanta también. Y luego me pasé unos años en la pintura, de vida de concursista. Siempre he sido muy concursista. Y en España en esa época había como muchos concursos de pintura de buenos y malos. Me refiero a buenos y malos, a buenos de que era pintura como libre, ¿no? Y eras tu cuadro y tal. Y otros que eran como con temáticas, ¿sabes? Ajá. En plan pintura y deporte. A ver, perdón, repite. Pintura y deporte, tío. Eso es como pintar haciendo carreritas o algo así. Alberto, ¿estás dando golpecitos al micro? ¿Se está escuchando bien? ¿Tú escuchas algo, Alberto? Se está oyendo. Ahora se oye, se te oye como si estuvieras muy lejos de nuestra realidad terrenal. Sí, pero en teoría se tendría que oír bien. Pues la teoría, una vez más, está siendo friccionada y destruida por la práctica en el plano de lo real. Bueno, Rocío, no dejes que... Ah, bueno, ahora sí que se me oye mejor. Se te oye mejor, pero si gritas, mejor que mejor. Vale, pues entonces nada, era que el Rocío estaba hablando de pintura, de pintura y deporte. Pintura y deporte, que está muy bien. Pero... sí. Bueno, esto, lo de pintura y deporte era, por ejemplo, la Diputación de Burgos, que organizaba un concurso y mandabas cuadros con la temática del deporte y te los compraban, si les gustaba. Ah, ¿sí? Y yo me lo... sí, y a mí me los compraron. ¿Y qué, y qué deporte pintabas tú? ¿Qué deporte pinté? Sí. Salto de pértiga. Joder. Sí, sí, formato grande. Hombre, era un riesgo, ¿eh? Sí, pero porque salió bien. Tenías que enviar tu cuadro con Segur, que costaba una pasta, allí a Burgos a ver qué pasaba, ¿sabes? Igual te lo compraban, que igual no. Caramba. Pero bueno, que el mundo de la... en esa época había como mogollón de concursos y realmente sí que viví una época de concursos. ¿Y de pinturas de pueblos de Valencia, de Castellón, o de la Diputación de Castellón, o que pase aquí para allá. ¿Te permitió empezar a vivir de la pintura solo el dedicarte a los concursos? Sí, pero a veces tenía mucho dinero y a veces no tenía nada. Ya, o sea, era claro. Un mundo... era un mundo bastante precario también, de cierta manera. Bueno, eso iba a decir. Después de la pintura de... Porque es que, claro, tú me dices pintar con pértiga. Yo solo puedo imaginarme que hagas cuadros con una raya así, que digas, es que es un plano muy corto y solo se ve un cacho de pértiga. Pero quitando esas estupideces, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Pues que... bueno, también estaba haciendo algunas cosillas de animación. Hice como un primer corto de animación, es una cosa bastante un poco hortera, que era sobre una crítica a la visita del Papa. Ajá, ¿en qué año fue eso? En el año, ¿qué sería? 2007 o así, que llegó el Papa a Valencia y se armó un follón ahí de desparrame de dinero. Es que yo recuerdo una, pero eso yo juraría que fue después del 11M. O sea, que fue después del 2011, pero no estoy seguro. Creo que fue en el 2009, 2010. Pero bueno, Alberto, no se creo, te oye no poco, creo que pero lo... suficiente. Ahora se me oye mejor, ¿no? No creo. Ahora se te oye más es aburrido. Es que esa visita... Vale, es que... Es mi sino. No, es que la visita esa yo la recuerdo porque precisamente yo tuve un encargo de la peña que organizaba eso. Precisamente, que es uno de mis encargos más, bueno, más secretos, por no decir otra cosa. Al final no quedó de todo mal, pero vamos, lo de la visita del Papa, yo no tengo nada que ver con esos rollos ni nada, pero la visita esa fue 2009-2010. Si mi memoria no me falla, eran las jornadas del JMJ o no sé qué gaitas. Sí, JMJ, ah, exacto. Es que yo creo que hubo unas diferentes en Madrid. Claro, yo creo que las de Madrid fueron las del JMJ, que yo creo que eso fue después, sería 2011 o 2012, sí. Y las que está diciendo Rocío probablemente fueron otras. O sea, que el Papa fue sí. antes a Valencia que a Madrid. ¡Qué fuerte! Sí, y nada, hice ahí un corto con Flash. Ajá, ¿y es sortera? Sí, había aprendido porque había tenido una asignatura también de Flash en Bellas Artes. Y yo me lancé a hacer un corto así sin saber mucho, que me costó mogollón de tiempo para un resultado un poquito mediocre, pero gracioso. Ajá. Bueno, vamos a intentar pasar rápido de esto porque Alberto, además sí. de un gran espectro, un gran abanico de discapacidades, tiene una especial que es el Flash. No queremos que entre ahí. No, Alberto, no, tienes el micro cerrado. No insistas. No, Alberto, me da igual. No vamos a hablar del Flash. No vamos a hablar del Flash. No vamos a hablar de las curvas del Flash. No vamos a hablar del F7, ni del F6, ni del F8, ni de su... Así que, por favor, relájate. Date un paseo si quieres y Rocío, vamos a pasar rápido a otro tema. Ese corto ya fue muy hortera, lo vamos a olvidar. El Papa tampoco nos interesa demasiado. ¿Qué más pasó sí, en tu carrera no. profesional? ¿Qué más pasó? Pues pasó que a mí siempre me había gustado mucho la animación y me acuerdo un día así de casualidad, en días de cine, vi que estaba el Festival Animac de Lleida. Ajá. Uno de los más recomendables desde siempre en España, sí. Sí, y total que me lancé a la aventura y convencí a una amiga y nos fuimos para allá. Y porque yo nunca, o sea, me había gustado siempre mucho la animación, pero nunca había estado en un festival. Y total que me encantó. Me encantó cortos así como más de animación independiente. Y descubrí la escuela de La Pudriera allí. Ah, es cierto, sí, claro, una escuela francesa muy... no muy famosa, pero sí muy prestigiosa por ser como la escuela que más se dedica a la animación en el sentido artístico y autoral y no tanto en el sentido sí. industrial y comercial, ¿no? Sí, es una escuela más de dirección. No te enseñan a animar. Tienes ya que saber animar cuando llegas. Ajá. Difícil... pues estaban allí presentando los cortos. Sí, perdona, fue muy difícil que te seleccionaran porque tengo entendido que en La Pudrière, como está subvencionada, si no me equivoco, a un 100% o algo así, por el Estado francés, tienen una cuota muy pequeña de extranjeros. Creo que son 4 al año. Sí, la verdad que es difícil. Así. ¿Te costó mucho? Dos al año. Ostras, o sea que estabas tú y ¿quién más? Y una chica rusa muy buena que se llama Alessia Shukina. Ajá, no la conozco. Hace unos cortos muy guays. Ah, pues lo miraremos. Sí. Y pues, a ver, me costó... A mí me fascinó la escuela y dije, joder, estaba escuchando la charla y lo pensaba y digo, esta escuela es para mí. Que no tenía yo planeado hacer ninguna escuela más, pero fue así como un flechazo. Ajá, y ellos tienen una formación de 2 años... Y luego tiene una formación como de 3 meses de adaptación de libros infantiles a series de animación. Ajá. Y bueno, un chico con el que estaba saliendo entonces me dijo que él conocía la escuela porque su hermana había intentado entrar y me decía, yo tenía 27 años en la época, me decía que yo era ya muy mayor para entrar en la escuela. Ajá. Caramba. Mentira. Mentira. Pero di la verdad, ¿tuviste que falsificar el DNI? O sea, ¿te quitaste ahí unos años a lo... a lo...? Sí, me hice un lifting también. Y nada, en verdad tuve bastante suerte. Yo me presenté a lo de 3 meses. Ajá. Y el director como que vio los cuadros y las ilustraciones que había hecho y me dice, che, ¿por qué no te has presentado para el curso de 2 años? Y digo, joder. Pero te lo dijo así, ¿no? El director francés de Angoulême, de la escuela La Poudrière, te dijo, che, ¿por qué no te has presentado, nano, niña, noña? Sí. Qué curioso. Sí, es que además habla español, ¿eh? Ah, ¿en serio? Sí, es francés, pero habla español. Y menos mal, ¿sabes? Porque yo no tenía ni puta idea de francés en la época. Pues sí, es lo mismo que hablar español, pero sin que se te entienda y haciendo morritos. Sí, funciona, al principio funciona. Así. Y nada, pues total que dije, venga, pues me presento y pasé las pruebas y entré allí. Ajá. Y bueno, yo creo que me ha cambiado bastante la vida, ¿no? Ya no, a lo tonto, ya no he vuelto a España ni nada, me he quedado en tierras francófonas desde es verdad, entonces. Es verdad, o sea, ya ese fue el momento en el que emigraste y no has vuelto a la tierriña. No he vuelto, ¿no? Aquí sigo ahora en Bruselas desde hace ya 8 años. Bueno, y entonces ahí en La Poudrière es donde sacaste tu corto este que nos decías, Écarte à conduire, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue? No la creación, sino la repercusión. ¿Qué te aportó o qué te cambió? Bueno, la repercusión fue bastante bien porque estuve seleccionado en bastantes festivales, incluso como en el Cartoon Door. Ah, que es de los más... Es como mejor. ¿No? De los más pros y de los... Sobre todo es muy industrial él también, ¿no? El Cartoon Door. Si es muy industrial. O sea, no es como el Annecy. Es a nivel industria. No, no. Claro. No, es más industrial. Pero, hombre, muy guay. Y ya me permitió conocer un poco el mundillo de los festivales y darme cuenta de que... Y viajar un poco y darme cuenta de que Valence se me quedaba muy pequeño. ¿Perdón? Pues que la escuela está en Valence, no está en Angoulême. Ay, ¿por qué he dicho yo que está en Angoulême? No sé, por costumbre. Ah, pues creo que llevo 4 o 5 años diciendo esto. Pues creo que deberían cambiar la Angoulême. Sí. Vale, Balón. ¿Y Balón dónde está? Es como Valencia, pero en Francia, Balón. ¿Ah, sí? Ah, pero que está como por Marsella. Está cerca de Lyon. Ah, vale. Sí, a 1 hora de Lyon y tal. Como si yo supiera dónde está Lyon, pero bueno. Bueno, pues como por en medio, abajo, derecha, un poco. Abajo, derecha, bien, bien. Yo como geolocalizadora pero te sí, veo pero bien. Pero no toca costa. Vale. Bien, una cosa que nos interesa. El mundo festivales, cortos, circuito de... Eso, pues de festivales y mercados de animación. ¿Cómo lo has vivido y cómo lo ves? Bueno, yo lo veo genial. Lo que pasa, bueno, ahora es un poco la decadencia, ¿no? Porque como todo es online, es un poco rollo, pero yo me lo he pasado muy bien en festivales. Uh-huh. El hecho de que te inviten a la estancia, que te paguen por allí, conocer a otros autores. Con el corto de Simbiosis Carnal sí que me ha permitido viajar mogollón. Estaba en Canadá, en Marruecos, en Finlandia. Bueno, ese lo hiciste, ese queríamos también entrar en ese, pero bueno, ya que nos hablas de él. Simbiosis Carnal, que es un poco, corrígeme si me equivoco, el que más éxito ha tenido, ¿no? A nivel de repercusión, visibilidad, de estar en más festivales y tener más premios, ¿no? Ese corto tuyo. Sí, sí. ¿Y cómo, sí, el que más, la verdad. ¿Cómo surge? Cuéntanos un poquito, no sé, cómo lo definirías tú y cómo surge y a dónde crees que te ha llevado. Pues Simbiosis Carnal es un corto que habla sobre la sexualidad humana, pero teniendo en cuenta nuestro pasado como animal y celular y haciendo una crítica a nivel de historia de todo el peso de la cultura y de la presión que ha tenido sobre el ser humano, sobre todo sobre las mujeres. Y no sé, un poco como de quitarse las máscaras y de sentir las cosas de una manera más libre. Ajá. Y es un corto que es crítico, pero que a la vez la imagen es como bastante ligera y poética. Yo quería que fuera un corto un poco experimental y visual, pero que contara algo. Bueno, pero yo creo que eso valdría como definición, ¿no? Es bastante experimental y visual en el aspecto, o sea, no tiene una narrativa... digamos, concreta, material, típica, ¿no? De no son un personaje que abre una puerta y plano contra plano y entonces vemos al otro, sino que es muy mucho más así como visual, onírico, surrealista, si quieres, no sabría cómo... Vamos, poco concreto sí. En ese sentido, pero a la vez sí es narrativo y sí cuenta algo, ¿no? Y sí tiene una... Sí, no tiene fondos, por ejemplo, todos los personajes como que flotan en el espacio... Y hay muchas transformaciones y hay planos como muy de texturas experimentales, que me gusta mucho a mí hacer experimentaciones con pintura y sí. Tal, me encanta, ¿no? Las texturas. ¿Los fondos no los pusiste por ahorrar tiempo o fue una decisión más, o sea, es más práctica que estética o es más estética que práctica? Las dos, pero no veas la cantidad de trabajo que me ahorró eso. Sí, sin duda, claro, sí, sí. Por eso lo preguntaba, claro. No me puedo imaginar hacer un corto ahora con fondos, hostia, recortar los personajes ahí, máscaras, hostias. Pero bueno, lo haré algún día. Y ¿cómo surgió? Pues sabes que surgió también por un concurso, tío, es que siempre he sido un poco concursista. ¿Ah, sí? Sí, surgió por un concurso como de Fumetto, creo que son... Fumetto, que significa cómic en italiano, no seamos mal pensados, que se da mucho eso como... Es verdad, como es verdad. Todos los pueblos divertidos de Galicia, como Porriño, Fumeda y algún otro que ahora mismo no recuerdo, no tienen relación alguna con los hábitos insanos, insalubres y divertidísimos del personal, sino con otras cuestiones léxicas que nada tienen que ver con eso. Bien, cuéntanos. Entonces, un concurso de Fumetto, un concurso de TVO en Italia. Sí, que lanzan como un concurso con un tema cada año y era como tema erótico. Ajá. Y no sé por qué mis compañeros de la pudriera o alguno me dijo, tío, pues este es para ti. Y yo digo, no sé qué fama tendré ya porque yo no había hecho todavía nada erótico, pero... Nada erótico en tu trabajo, quieres decir. Sí, bueno, había participado en concursos de pintura erótica en España en mi época concursista de pintura. A lo mejor lo dirá clase en ligas o así, pues igual tuvo que ver. Sí, sí, igual ya. Esas costumbres que tenías. Sí, y total que, bueno, en verdad, pues estuve ahí 2 días intensos en mi casa buscando una historia y un estilo. Y al final encontré los personajes rosas y azules de Simbiosis Carnal, ya prácticamente igual de cómo estaba en el corto final. ¿Ah, sí? Y bueno, hice un comiquillo ahí de 3 páginas, pero sin mucha profundidad de tema, ¿no? Era simplemente unos que estaban alrededor de una mesa de café, una pareja, y la tipa se estaba imaginando muchas posturas locas y animalescas con el tipo y luego hacía como si no hubiera pasado nada. Ajá. Pero bueno, ese cómic no ganó ni nada, pero se me quedó ahí y pensé, estos personajes, tío, animados, tienen que estar guays. Y luego Guadalupe de Canal Plus. Arensburg, la programadora de cortometrajes de lo que antes era Canal Plus, que ahora, si no me equivoco, se llama Movistar Cero y que ha pasado ya por los micrófonos de En Franca Decadencia cuando todavía estábamos en Radio ELA. Que debe ser pues como la entrevista 25 o 17 o por ahí. Si alguien quiere buscarla, es muy interesante. Guadalupe es siempre una persona con muchísimas cosas que decir, la verdad, y es fantástica. Sí. Y bueno, bien, perdona que haya hecho aquí esta autopromo y encima la he hecho con gallito. O sea, ¿qué puede salir peor? Por si acaso, me voy a aguantar el pedo que tengo. No vaya a ser que empeoremos lo impeorable. Venga, sigue, por favor. Bueno, pues Guadalupe me dijo... A ver si presenta un proyecto de corto en el 3D Wire y tal. Y yo dije, bueno, pues voy a aprovechar para transformar Simbiosis Carnal en un corto. Y ahí fue como el primer lugar donde lo saqué. Ajá. Y ganó el premio 3D Wire a proyecto de corto. Sí que sé. Aparte tiene una dotación económica generosa, si no recuerdo mal. Bueno... Tampoco bueno, tanta. Generosa, pero bueno, que tiene dotación económica, que ya en el mundo tal como están ahora mismo las cosas, los premios prácticamente son más pegatina que otra cosa, ¿no? Y sin embargo este sí tiene un... A ver, ¿sabes lo que tiene como premio? Sorpréndeme. Tío, pues lo de el Bridging the Gap, donde nos conocimos. Ah, es verdad, el Bridging the Gap, que era el... Sí. Este, como esta especie de convivencia, de formación... sobre el mundo de la animación que se hizo en tú y yo estuvimos en la primera edición, ¿verdad? En la primera edición, en Valencia. En Valencia, exacto, sí. Sí, y 1.000 euros te dan. Bueno, sí, no te da, efectivamente. No te da para producir un cortometraje. ¿Cuántos minutos tiene tu corto a todo esto? 10. Pues no te da para producir 10 minutos. No te está da, claro. No te da. Bueno, pero menos da una piedra, que dicen por ahí. Sí. Sí, la verdad que sí. Hombre, y da entusiasmo, ¿no? También. Sí, el sentir que alguien respalda tu trabajo siempre ayuda, sí. ¿No? A tirar, a apostar por el proyecto. Sí, y luego fue pues aquí en Bruselas, que yo vivía aquí. O sea, tú te habías ido ya a Bruselas. Y a todo esto, ¿por qué te fuiste a vivir a Bruselas? ¿Por el tiempo no fue? Por el clima no. El clima no me fui ser. Un poco porque me moló la ciudad y por amor de la época. Ah, vale. Un amor fallido, pero bueno. Bueno, fallido. Eso de fallido, yo tampoco comparto esta idea de no, es que, bueno, hombre, fallido. Hombre, pero no, durante un tiempo no sería fallido, claro, exactamente. O sea, esta idea de no funcionó, bueno, no funciona un radiocassette o un monopatín, puede no funcionar. Una relación, pues a lo mejor funciona un tiempo y luego pues deja de funcionar, y eso no quiere decir que no funcionara, porque si no, ninguna relación humana a lo largo de los cientos de miles de años de historia que tenemos a la espalda, escrita o no escrita, no han funcionado porque no continúan, ¿no? No, es que tu vida no funcionó porque luego te moriste. Hombre, no te jode, pues claro. Sí, bien. La verdad que estoy de acuerdo. Bien, vale, no sé, no deberías bien, estar bien. De acuerdo con nada de lo que yo opine, pero bueno, eso ya es problema tuyo. No, pero y de en este caso sí. Vale. Venga, pues nada, entonces en Bruselas te estableciste. Sí, y también porque en ese momento estaba viviendo en Valons y ya se me quedaba muy pequeño. Ajá. Y bueno, vine al Festival de Bruselas a Anima y me moló el ambiente y había bastantes estudios de animación. Y, hombre, y la ciudad me gusta, hay mucha fiesta. Y tiene bueno, cerveza. Cuando es situación de vida normal, claro, que ahora sí. Todo es un cagarro. Sí, tiene mucha fiesta, pero a las 7 de la tarde están todos en casa, pero bueno. No, a las 7 de la mañana o del otro día, pero ahora no. Esa no es la Bélgica que yo conocí. Sí. Y bueno, aquí está, lo produje con Zorobabel, que lanzaba como un llamamiento a proyectos para primer corto profesional después de la escuela. Ajá. Zorobabel, y nada, fue curioso, tío, porque mira... Perdona que te interrumpa, ¿Zorobabel es una productora o un canal? Es una cosa que no sé si existe en España, ¿sabes? Es como... Ellos lo llaman atelier de... ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Joder, tío, perfecto! Hemos perdido la conexión con Rocío. Ha sido un amor fallido. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, maná, a ver, habla Alberto. Yo qué quiero. Sí. Ahora sí que ahora se me oye. Te escucha bien. ¿Sabes sí, por qué? Porque me faltaba encender un botoncito arriba que no sé por qué no estaba encendido y no sé por qué tiene que ver porque cuando yo enciendo el mío no necesito el botoncito arriba, pero por lo visto para ti sí. Ah, vale. Pero de todas maneras, yo sigo notando como una especie de sonido metálico y extraño, ¿eh? Está flotando como una especie de. Que yo no, vamos, es mi voz natural. Te recuerdo que soy una inteligencia artificial y. Bueno, que es pues que para ser artificial eres muy poco inteligente. Vamos a ver si Rocío sigue ahí. Hola, Rocío. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Te hemos recuperado, sí. Bueno, y ahora empieza a ladrar el perro. Pues nada, ya estaría. ¿Qué nos falta? A ver, ¿qué nos falta? ¿Que entre una gaviota por el estudio y empiece a cagarse en los aparatos? Por favor, de verdad. En fin. Tenemos la excusa de que como es en franca decadencia, pues todo vale, ¿no? Pero la verdad es que esto ya me abochorna incluso a mí. Hasta la cerveza, sí. No, la cerveza no, aquí no se consume cerveza. Continúa, Rocío, con lo que nos estabas contando, por favor, y crucemos los dedos muy fuerte para que esto no empeore. Venga, a tope. ¿Cuál era la palabra que estabas definiendo antes? Era atelier, era una... Atelier es como taller, ¿no? Atelier de producción. Venga, eso, cuéntanos. Pues ellos tienen una subvención del Estado para patrocinar la animación y hacer talleres y enseñar a gente lo que es la animación y en escuelas y van dando talleres y tal. Y tienen una cosa muy... Bueno, ahora ya hace tiempo que no la hacen, pero es como hacían películas de manera colectiva. Ajá. Y iba gente que a lo mejor no estaba dentro de la animación, pero le interesaba, y juntos hacían el guión, a lo mejor luego ese equipo medio se iba, pero quedaban, y otros hacían el storyboard, luego lo grababan en stop motion o tal. Es interesante como cosa. Sí, y justo, pues entonces es como... No diría que es una productora normal. ¿Sería a lo mejor parecida a lo que es Cámara ETC? Pregunto. Exactamente. Vale. Es que los belgas yo sé que tienen esa cosa rara que es como que va entre medio ONG estatal, medio productora audiovisual, medio cosita así rara. Sí, es que justamente el corto lo produjeron los dos. Ah, vale. Aunque yo me pasé mucho más tiempo en Zorro Babel. La producción era para hacer el corto en un año y bueno, yo lo hice en dos, ¿no? Ahí. ¿En dos años estuviste con Simbiosis Carnal? Sí, bueno, incluso yo creo que más desde el principio, ¿no? Poco me parece, porque... para ser 10 minutos. Y eso, ¿tuviste mucho, al margen de lo que es ayuda económica o material, ¿trabajaste tú sola o tuviste mucha gente o ayudantes o así? Tuve mogollón de gente que trabajó ahí. Vale. Pero bueno, o sea, todos los dibujos originales son míos, y la idea, el ritmo, todo. Uh-huh. Pero luego, cuando al final conseguí un poco de financiación, contraté animadores. Ajá. Para las partes más chungas. ¿Qué financiación tuviste? Eso sí nos interesa siempre, hablar un poco de cuánto cuestan las cosas y todo eso. Pues al final que me dieron 30.000 o así, que es poco. Es poco para 10 minutos, desde luego. 10 minutos en precio de mercado en mundo serie, por ejemplo, serían 100.000 euros. Es una mierda. Sí, estuve... O sea, ese corto me ha traído muchas satisfacciones, pero estuve mucho tiempo trabajando también poco por amor al arte, ¿eh? Yo tenía, al principio tenía otros trabajos, hacía GIFs animados para una radio francesa. Un momento, vamos a detenernos un poquito en eso, que es lo más interesante que hemos oído en mucho tiempo en esta emisora. Alberto, ¿quieres decir algo? No sé, me suena como hacer braille para gente sin manos. Perdona, es que me ha llamado, sí, a mí me ha llamado la atención del mismo modo que a Paulo. GIFs animados para una radio. Es que es muy loco, ¿eh? Suena como loco. Sí. No sé. Explíquese. Hombre, era para su web. Vale. Para cuando volvían a poner pues el podcast, entonces salía ahí el GIF. Bueno, ahora mismo aquí estamos en una radio y también tenemos contenido visual y subimos cosas a las redes sociales, al Instagram, que me estoy convirtiendo en un auténtico experto inútil del Instagram. Yo creo que a esta emisora lo que necesita son GIFs animados. Yo creo que tú como GIF animado das el perfil, Alberto. Pues a lo mejor sí, ¿eh? Y yo como técnico soy terrible porque he subido mi micro para reírme y lo he bajado, he subido el suyo cuando estaba callado. En fin, bueno, nunca hemos pretendido ser lo que no somos. ¿Verdad, Alberto? Sí. No nos ha salido ni siquiera lo de poner el pitido cuando decimos palabrotas. Nos sale el pitido cuando no toca. Nos sale el pitido cuando hablamos bien, cuando decimos, bueno, su excelencia o su queridísima majestad no debe hacer algo tan bonito y tan bello como los niños nos encantan, son sonrientes. Dale, Rocío, venga, por favor, sálvanos. Sí, bueno, pues ese trabajo de Kids Animals. Sí, vale. La verdad que ha sido como de los mejores trabajos que he tenido, porque me dejaban hacer prácticamente lo que me diera la gana. Bueno, yo tenía que hacer retratos de la gente que estaba. Era un podcast de un tipo que hacía música, bueno, es que hacía escuchar música clásica a gente en la calle en París, y la gente se imaginaba cosas, ¿no? Hablaban de lo que la música les provocaba, las imágenes que veían y tal. Entonces yo hacía el retrato de esa persona y un poco el ambiente de lo que para él era la música. Ajá. La historia se amarciana por segundos, o sea, realmente, si ahora nos dices que además llevabas un gorrito con cascabeles o que, no sé, tu jefe hablaba como si fuera un pato, pues nos lo creemos. Sí, la verdad que ese trabajo nunca encontré en persona a la gente que me contrató. ¿Ah, no? Siempre estuvieron allí. No, nunca los vi. Oh. Pero que porque no, o sea, simplemente os porque estaban en París por teléfono, por correo electrónico y ya está, ¿no? Sí, y como estaban en París. Tenía buenas condiciones, nos has dicho, ¿no? Bueno, me pagaban 180 euros por GIF. 180 euros. Tampoco por es GIF. Tanto. No es tanto, ¿no? ¿Cuánto tardas pero yo en lo hacer hacía... un GIF? Pues al final tardaba un día. Sí, tampoco es ninguna locura. No. Depende, pero a ver, si te encargan 22 GIFs al mes, entonces pues no está mal. Claro. No, me encargaban 5. Entre eso y dinero, o sea, yo en esa época sobrevivía. Sí, ¿no? Claro, porque 5 a 180 son menos de 1000 pavos al mes. Sí. Iba a hacer la multiplicación, pero no, soy demasiado tope y demasiado inseguro como para arriesgarme a hacer esto en directo. Bastante ridiculez hago ya de serie. Sí. Hombre, al principio, por ejemplo, me costó cada GIF, me costaba 2 días hasta que encontré el estilo, pero luego ya pillas el ritmo. E incluso podía hacer 2 en un día o así. Bueno, entonces, hacía bastante simple. Hasta ahora estamos un poco en la supervivencia, en los cortos, en tal... En cuanto a condiciones de trabajo, ¿cómo está ahora mismo tu situación? Bien, la verdad. Hombre, es que tengo una cosa que es como si me hubiera tocado la lotería, que solo existe en Bélgica. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Que se llama el Estatuto de Artista. ¿El Estatuto del Artista? Bueno, aquí... Bueno, cuéntanos, por favor. Ya, es que vais a flipar, ¿no? Pero... Bueno, pero cuéntalo, o sea, aunque flipemos, no pasa nada, dánoslo a conocer, aunque luego nos caigas mal, aunque te tachemos de nuestras redes sociales y aunque empecemos a hablar mal de ti, a todas las personas que conocemos o que están por conocer, tú háblanos del Estatuto del Artista Belga. Sí, pues es como un paro económico, pero que puede durar toda la vida. No hay fin. Es maravilloso. Es muy difícil. Sí, es muy difícil de conseguir, pero una vez que lo tienes, ya lo tienes para siempre. O sea que es, en ese sentido, es estatuto del artista, sería como estatus de artista, ¿no? Un poco, digamos. Sí. Porque aquí en España, por ejemplo, las asociaciones de profesionales de animación e ilustración llevan bastante tiempo peleando para... poner un estatuto del artista, o sea, un marco legal que tenga en cuenta asociaciones de ilustradores y de músicos y de coreógrafos y de escenógrafos y de actores y etcétera, etcétera, para generar crear un marco legal que sirva como una especie de, pues, como el estatuto de los trabajadores, pero con las especificidades de lo que es el trabajo artístico, que suele ser pues la intermitencia. Sí. Muchas veces los largos periodos de inactividad, lo que tú decías, ¿no? Ganabas con los concursos mucho dinero en un tiempo y luego mucho tiempo sin ganar nada de dinero, con lo cual es muy difícil gestionar la vida o la continuidad, ¿no? Y el estatuto del artista que se está intentando pelear aquí es básicamente eso, una que te permita, claro, tener el paro y tal. No es esa bicoca de si lo consigues ya tienes pasta para toda la vida, y arrea. Venga, cuéntanos, ya, ¿cómo se consigue eso? Es como lo de Francia, que en Francia sí que tienen el estatuto como que le llaman de intermitente. Sí, exacto. Y claro, y que trabajas 3 meses y luego a lo mejor te dan un paro de 6. Y te dan un paro de 6, considerando que... Claro. Que no, por ejemplo, si eres técnico de músico, no vas a tener trabajo todos los días de la semana. Como claro, si igual que, sí, por ejemplo, las orquestas de música, de charanga, de fiestas populares, que eso prácticamente tiene una temporada muy fuerte, que es como de junio a septiembre. Y el resto del año ya puedes montar un bar porque no vas a tener faena, ¿no? Pues es como una legislación que contempla eso y ajusta las subvenciones o las ayudas a ese, a esa forma, ¿no? A ese ritmo o a ese calendario. Sí, y entonces, por ejemplo, con el corto que hice, Sin Vicios Carnal, pues estuve mucho tiempo trabajando casi medio gratis. Ajá. Pero luego, cuando una vez que tuve el dinero, sí que me pagué un sueldo bien, y con ese dinero conseguí tener el estatuto de artista junto a lo que yo había trabajado antes, porque ya había hecho vídeos para museos o tal, uh-huh, algo así, pedidos. Y desde entonces, pues entonces tengo esa seguridad, que tengo dinero todos los meses, aunque no trabaje. ¿Cuánto es eso? Pues yo 1.200 o así. ¿Y 1.200 en Bruselas, equiparándolo a España, qué sería? Uf, hombre, la vida para comer en la calle es más cara. Sí. Y los alquileres son un poco como Madrid. Como Madrid, o sea que tú puedes pagar a lo mejor por una casa, bueno, no sé, claro, es que iba a decir una casa para una persona, aquí ya es para millonarios o zulos interiores, microzulitos interiores, como decía la canción de Medáis Poca. Pero... Sí, yo, bueno, para mi casa solo pago como 700 o así, que está guay. Uh-huh. Sí, es lo que pago yo también. Y entonces, pues eso, tengo esa seguridad. Entonces puedo coger trabajos que me pagan mucho, si los hay, y si no, pues otros que me pagan poco y me da igual si el trabajo me gusta. Vale, pues en eso nos pones un poco difícil la pregunta clásica que siempre intentamos tener en el programa, o bueno, que trabajar un poco... Trabajar la pregunta. Bueno, en fin, me he quedado sin verbos. ¿Cómo dirías, cómo podrías decir o contestar a la pregunta de cuánto cuesta una jornada de Rocío Álvarez? 250, suelo poner. Bueno, joder, pues lo tienes bastante claro. Para unas veces tener más y otras veces tener menos, yo pensé que me iba a costar un montón. Sí, pero porque esto. Todo depende de quién me lo pida, ¿sabes? Pero eso en Bélgica es una tarifa media alta, media baja, media... Media. Ajá, vale. Por ejemplo, en publicidad la gente cobra 400, 500, claro, tranquilamente. Publicidad, claro, pero publicidad hay que soportarla también, ¿eh? Sí, y luego en unos estudios de animación pues suelen pagar eso, 250 al día o más o menos. Pero dices en estudios de animación contratando a la gente como autónoma o trabajando como asalariados. Asalariados. Ah, bueno, pues entonces no está tan mal, ¿no? O sea, no. ¿Un sueldo en un estudio de animación en Bélgica cuánto puede ser? 1.700 o así. Ah. O incluso uno que conozco, 2.500 netos, o sea que es un pastón. 2.500 no está mal, ¿no? Es un pastón, sí. Y nada, entonces yo digo 250, pero eso depende del cliente. Vale. O sea, he hecho cosas como súper baratas para gente, en plan... súper barato, y otras como mucho, otras más caras. Pero ¿y cómo haces esa valoración? ¿Cómo separas a ojo? ¿Pero a ojo de qué? ¿A ojo de...? A ojo a mi cal. ¿A cómo? Pues si es para una publicidad, le cobro lo máximo posible. ¿Qué puede ser? ¿Cuánto? Pues 300 euros al día o así. Ajá. O más. Es que yo facturo luego como en derechos de autor. ¿En animación? Que cobra... Sí. Por ejemplo, hago un vídeo para un museo y a lo mejor te pagan, no que sé, 5.000. Entonces facturo la mitad en derechos de autor y la mitad en... Luego para... Porque no soy autónoma, en verdad. Soy como... Hago parte... Trabajo con Smart, que también está en España. ¿Qué es eso? O sea, nos estás volviendo la cabeza loca. Alberto, deja de girar en la silla, deja de echar espuma por la boca, atiende, presta atención, que esto es importante. ¿Smart? ¿Qué es eso? A ver, ¿cómo lo defino? Smart es como si fuera una asociación de autores. como una SGAE, a lo mejor. No, no, porque la SGAE defiende los derechos de autor. Bueno, podríamos discutir sobre y eso, pero... Bueno, sí, pero bueno, pero es el principio. Y esto es para facturar, entonces no tienes un número de... Por favor, ahora sí no. O ¿número no de IVA? Ah, bien, has vuelto. No tienes número de IVA, vale, continúa. Tienes un número de IVA que todo el mundo tiene el mismo y a lo mejor somos 3.000 personas. O sea, sería como una especie de cooperativa, a lo mejor. Sí, sí, exactamente. Lo que dices, a mí lo que me suena es que esa... o sea, me recuerda mucho a lo que sería... ¿Se me oye? Ahora sí. Se me oye. Ah, vale. Es que por lo que dices, lo de Smart, bueno, igual a los detalles que ibas a decir, pero es que yo no puedo dejar de pasar sin ser el típico preguntón. Me recuerda mucho a lo que sería pues una app como, no sé, como Wallapop o como cualquier otra cosa. ¿Es una plataforma o es algo que está aquí en España o es un servicio extranjero? Están en Bélgica, están en Francia y están en España. ¿Y esta empresa tributa en España o hasta ahí no sabemos? Yo creo que los que son de España sí tributan en España. Vale. Cada uno tributa en su país, pero son la misma asociación, es como que tienen tres ramas. Perdonad que os diga, pero yo creo que la tributación es como la paternidad. Que lo que no se discute es lo otro, la maternidad. Bueno, no me ha salido, pero había que intentarlo. Vale, entonces, ¿trabajas con esa especie de cooperativa extraña? Y... Sí, y entonces, o sea, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Porque, por ejemplo, yo no pago los 800 euros trimestrales que cuesta ser independiente. Ser autónomo cuesta 800 euros trimestrales, que son entre tres serían pues como menos de, bueno, como en España, ¿no? Más o menos 280. Sí, más así, o menos. ¿No? Sí, igual. Pero cada vez que facturo con ellos se llevan el 6,5%. 6,5. Sí, y luego, por ejemplo, si facturas en un día 250, que te lleguen netos a tu cuenta, te llegan 110, así o... Hostia, pero eso no es el... eso ahí hay un más de un 6,5. Claro, porque luego no son solo Smart, es como todos los impuestos, porque Bélgica tiene, yo creo que es de los países que tiene los impuestos más caros, o sea, casi la mitad se te sí, van impuestos. Sí, sobre el 50% de, en general, los belgas, sí. Tienen... Sí, o sea que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tienes muchas ayudas sociales, pero luego también las pagas. Hombre, claro, sí. De ahí sale el dinero, bueno. Claro, para las ayudas sociales. Y eso, tío, entonces hago trabajos que me interesan a mí, por ejemplo, el mundo de los murales, o sea, los que más me gustan los he hecho ahí como casi regalados. Pero sí. Luego el año pasado ganamos un concurso para pintar un túnel así de metro, así súper grande, que estuvo súper bien pagado. Todo depende, ¿no? Pues sí, no, la verdad es que sí. De hecho, sí, tu trabajo de muralista quería comentar un poquito sobre él, pero a lo tonto, nos estamos ya quedando sin tiempo. Tío, se pasa muy rápido. Se pasa muy rápido y sobre todo si te entrevista la gente más inútil a este lado del Manzanares. Eso ayuda a que el tiempo pase rápido. Tío. Ya, Alberto, ¿te das cuenta de que hasta las invitadas sienten pena de nosotros? Es que no es para menos. Es que mucho estrés el directo. Sí, el directo, el no ensayar las cosas antes, el ser tan encima tener una ambición que supera nuestras capacidades, que yo creo que es una especie de mal de este país. Y bueno, no, ahí va. Perdón, vale. Además, encima, y la pubertad que aparece cuando menos se espera. Como tú también apareces cuando menos se espera, porque cuando dices que vas a aparecer a las 11:30 de la mañana, apareces a las 12:05 de la mañana, que eso no es lo que se espera. Efectivamente, Alberto, toda la razón tienes. ¿Qué te puedo decir? Bueno, venga, Rocío, dinos rápidamente cuál ha sido tu trabajo más vergonzante. Uf. Oh, madre mía, no sé. Los concursos de pintura y deporte o... No sé, tú sabrás, o sea, la pregunta la hago yo, tú sabrás tu vida y todos los trabajos que has hecho y cuál da más vergüenza. Yo qué sé, muchos, tío. Una vez de muy jovencilla pinté una cosa como una marina para un vecino que me lo pidió y encima nunca me lo pagó. Ya, o típico. Cuando todavía no había estudiado animación... trabajé un mes como por 300 euros haciendo unas animaciones para una obra de teatro de niños. O sea, eso, he tenido trabajos muy bien pagados y trabajos muy mal pagados. Te iba a decir, lo de las animaciones por un mes a 300 euros es avergonzante para el que paga, no para el que tiene la desgracia de tener que trabajar. Y yo que acepté, ¿sabes? Bueno, pero eso pero no. En esa época no tenía ni puta idea. Y nosotros aquí no revictimizamos a las víctimas. Ya. Pero de todo he aprendido, ¿sabes? Bien, todo, y... Todo es un camino. Bueno, qué duda cabe. Hasta que luego ya te mueres y se acaba el camino, la tontería y todo. Pues sí. Lo dicho, estamos ya a 3 minutos de terminar. Nos hubiera gustado hablar de muchas más cosas. Creemos que este programa ha sido francamente caótico, divagante y probablemente de los más absurdos que hayamos grabado. Bueno, no, eso es decir mucho. Hemos grabado mucha mierda. Pero bueno, esperamos que por lo menos hayas pasado un rato no demasiado desagradable. Y te agradecemos de corazón que nos hayas prestado este ratito de sábado por la mañana. Y bueno. Nada, tío. No me esperaba menos, ¿eh? Que fuera caótico. Gracias, supongo. Nada más, Rocío. Espero que ahí haga tan buen tiempo como aquí. Ja, ja. Porque aquí hace un día radiante. Oye, pues hoy radiante. Hace un día de puta madre. Hace un día de puta madre, ¿qué quiere decir? ¿Que llueve poco? No, hace un sol, un super sol. Hace un super sol. Que están los belgas, sí. Está toda Bélgica, están los parques, ¿no? Donde no hay sombra, están ahí todos tirados como lagartos, porque los europeos son así, esto España tiene que saberlo. Ya, yo creo que tendrían que dejar a los niños libres cuando hay sol. No sé bueno, ni por qué los meten en el colegio. Yo en Bélgica no dejaría a los niños libres demasiado, que sabemos los belgas de qué pie cojean, cuidadito. Bueno. Y para la canción, tío. Sí, ¿qué pasa para la canción? Nada, tío, un pequeño homenaje a la cantante que justo murió hace 3 semanas y que era no una crack. No me jodas, crack. ¿La de Estéreo Total? Sí. Ah, pues no tenía sí, ni puta tío. Idea. Yo es que nunca he sido fan de ese grupo, pero no sabía. Bueno, pues... Ah, yo sí que soy muy fan. Era fan cuando no sabía ni lo que decían, ¿no? Ya, y después de saberlo, sigue siendo fan. Eso tiene mérito. Yo creo que si supiera sí, la mitad de las fan. Cosas que dicen mis grupos favoritos, dejaría de ser fan enseguida. No, incluso más fan. Hablan ahí de... Bueno, de pues, fiestas y amor libre. Fenómeno, pues lo que nos gusta, claro que sí. Lo dicho, Rocío, mil gracias, un fortísimo abrazo y que pues que eso, que sobrevivas bien la decadencia al me clima. Acompañe. Eso, que la decadencia te acompañe porque ya si no te acompaña a ti, a nosotros yo creo que ya nos ha abandonado. A nosotros nos ha abandonado la decadencia, el desodorante, el sentido común y el sentido de la decencia. Así que con esto nos despedimos. Adiós España, adiós mundo, las personas vivan felices. Vamos a subir la música y a despedir las cosas como se debe. Hasta luego. Adiós, un abrazo. Cha-cha!